Claro, ayer en hora de la tarde, la fiscalía de turno encomendó al agregado homicidio de Osorno, que fue en el sector de Choroy Traiguén, camino Caleta El Manzano, comuna San Juan de la Costa, donde una persona habría estado haciendo unas instalaciones eléctricas ilegales a un domicilio que se estaba construyendo, un familiar. Razón por la cual, como esto se encontraba en el sector de un humedal, recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte a los pocos minutos en el lugar. Las instrucciones básicamente son el procedimiento, hacer las pericias correspondientes, si hay intervención de terceras personas, cuál es el estado del domicilio con respecto a los permisos para tener energía eléctrica y si efectivamente había un hurto de energía eléctrica del lugar.